Viernes 22 de enero, para estudiar y meditar. Lee Elena de White en El conflicto de los siglos, ¿pueden hablarnos nuestros muertos? Página 607 a la 618. En tiempos de los hebreos, había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, mantener comunicaciones con los muertos. Pero la Biblia declara que los espíritus protectores o espíritus familiares, amigables, como se solían llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. Comparar con Números capítulo 25 versículos 1 al 3, Salmos 106, 28, Primera de Corintios capítulo 10 verso 20, Apocalipsis capítulo 16 verso 14. La costumbre de tratar con espíritus o espiritismo fue declarada abominación para el Señor y estaba solemnemente prohibida bajo pena de muerte. Levítico capítulo 19 verso 31, capítulo 20 verso 27. Aún el nombre de brujería es objeto de desprecio en la actualidad. El acierto de que los hombres pueden tener comunicación con los malos espíritus es considerado como una fábula de la Edad Media. Pero el espiritismo, que hoy cuenta con centenares de miles y hasta con millones de adherentes y que se ha abierto camino entre las sociedades científicas, ha invadido iglesias y ha encontrado favor entre los cuerpos legislativos y hasta en las cortes de los reyes. Este engaño colosal no es sino la reaparición, bajo un nuevo disfraz, de la hechicería, condenada y prohibida en la antigüedad. Conflicto de los siglos, páginas 612 y 613. Preguntas para dialogar. 1. Analicen el tema del espiritualismo, tal como aparece en películas, libros, la televisión y la cultura popular. Si no se puede hacer nada para detenerlo, ¿cómo podemos alentar a otros sobre los peligros de lo que, para tanta gente, parecen distracciones inofensivas, nada más? ¿Por qué es tan importante una comprensión adecuada del estado de los muertos a fin de protegerse contra estos engaños? 2. Lee Isaías capítulo 8 verso 20. Reformúlalo con tus propias palabras. Pide que diferentes personas de la clase lean sus versiones en voz alta. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor aquí? 3. Reflexiona sobre esta idea de amar y temer a Dios al mismo tiempo. ¿De qué manera nuestro amor se origina en ese temor? ¿O nuestro temor se origina en nuestro amor? Analicen en clase. Resumen. Mediante los actos de Isaías, su familia y sus palabras, Dios reforzó el mensaje de advertencia y esperanza. El único camino seguro es confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Él tiene tanto el amor como el poder para guiar, proteger y velar por quienes se lo permiten. Para quienes recurren a otros poderes, solo hay desolación.